Escuche la siguiente exposición e identifique las partes que la componen. Resuma el contenido de cada una de las partes en voz alta. Recuerde, una exposición debe tener las tres partes básicas de todo texto: introducción, desarrollo y conclusión. Además, es necesario que se ciña al tema y que tenga un vocabulario adecuado al receptor. Buenas tardes, profesoras y profesores. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta tarde estoy ante ustedes para hablarles sobre el tema de la superstición y los problemas que la superstición puede traerles a las personas. Para empezar, les voy a comentar lo que entendemos por superstición. Para eso consulté primero el diccionario de la Real Academia. ¿Lo conocen, verdad? Por supuesto. Sí, claro. Qué bueno. Entonces les cuento. El diccionario dice que la superstición es una creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Otro diccionario que también consulté dice que la superstición es una propensión a la interpretación no racional de los acontecimientos y las creencias. Eso significa que está ligado al pensamiento mágico. Entonces, resumiendo, la superstición está ligada a lo no racional, a lo mágico, a aquello que no está comprobado por la ciencia. Supongo que ustedes conocen algunas supersticiones que se manejan en la sociedad costarricense. ¿Como un gato negro? O que se quiebre un espejo. Exacto, tienen razón. Esas son algunas supersticiones. Pasar bajo una escalera, pasar frente a un gato negro, o que si una mujer embarazada ve un eclipse de sol, el niño nacerá con una mancha roja. Resulta que muchas veces esas supersticiones provocan atraso, no hacer cosas por miedo. Por eso debemos combatir las supersticiones, porque solo provocan ignorancia entre las personas y muchas pueden salir heridas sin darse cuenta. Termino mi exposición invitándolos a que sean conscientes de que las supersticiones son creencias sin ninguna razón, y a que no se las crean porque son cuentos para engañar a los más ignorantes e inocentes. Muchas gracias. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.